Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Alorza, contanos un poco de qué se trata La Guardia Hereje. Nosotros somos un grupo musical que hace, se llama La Guardia Hereje, y hace canciones propias, eso es lo más por ahí destacable. ¿Todas? Todas son letra y música propia y arreglo propio, con un sonido de guitarras, y yo digo que hacemos tangos y otras yerbas. O sea, hacemos tango, milonga, candombe, murga, por ahí algún aire más folclórico, campero. Y para mí es un concepto artístico que excede un poco lo musical, y que tiene que ver con una imagen, con una puesta en escena, con un sonido, con un mensaje, con un logo, que le mostraba ahí en el disco. Y bueno, para en mi caso es un proyecto personal que yo he puesto mucho de mí. O sea, que yo no puedo ser demasiado objetivo cuando hablo de... Está bárbaro lo que hacemos. No, hay que ser objetivo, exacto. Hablemos de los geniales que somos. Hola. Se llamaba Jorge Marcelo Pandelucos, pero le decían Alorza. Venido al mundo en La Plata en noviembre del 70. Hoy, la música de La Guardia Hereje. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito, por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones, hizo Pipo Pescador. Fui a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonkeys. Grité en el 78 los goles del Matador. Milonga, milonga amiga, la de la clase 70. Cuando saco la cuenta, me pongo sentimental. La última vuelta del jale, la soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares, hiperinflación. Vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre los tiró. Conocí poco del mundo, con los verdes a la pagar, por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja,

ingeniero electrónico, chofer de taxi y cantautor. Compuso sus primeros tangos ni bien aprendió a tocar la guitarra en la década pasada. Pasó por coros, bandas de rock y de blues, hasta que La Guardia Hereje se transformó de hobby en proyecto de vida. Callao, la ves mirás en el espejo, con esas curvas que ya no son de nena, y por más que te exprimas la cesera, sabes que va a sonar en la catrera. Porque fuiste varón y calavera, tus recuerdos hoy son tus pesadillas. Verle la cara a Dios en una pieza es el pronto destino de tu hija. Porque fuiste don Juan y mujeriego, sabes lo que la barra anda buscando. Hoy se te dio vuelta la tortilla y te pasaste de apuro al otro bando. La van a machetear, no tengas dudas, no se puede parar la perinola. Es la ley del talión, la de la oreja, la vida que es una moraleja. ¿Y qué va a ser? Las nenas crecen. La mamá que no entiende estas cuestiones está chocha que la sigan los muchachos. Y vos, que ves venir los tiburones, en vano hace cruz diablo y pido gancho. Jugao en la vigilia de tus noches, le andas pidiendo al diablo un pacto eterno, con tal de que la nena la perdone. Dejar pudrir tu alma en el infierno. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo. Y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango, y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. De linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno.

mirar. El colesterol hasta la teta, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, que la guita no alcanza, que el alma no tiene panza cada vez que ella se va. No te vayas, mocosita. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas. Estaban las remeras de Greenpeace. Él no conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente para dormir. Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa para dormir. Él montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina le dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila, era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguitas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericia y la viaba de noticias financieras del Clarín. Él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. La Guardia Hereje es un cuarteto de tangos criollos, milongas, valses y candombes. Integraron el grupo El Gordo Alorza en voz, letra y música. Sebastián Marín y Fernando Tato en guitarras y arreglos. Y Leonardo Gianibelli en percusión. Componen, escriben y arreglan su propio repertorio, abordando temáticas novedosas, actuales, risueñas, emotivas y profundas. Todo esto con un fondo de guitarras criollas, con reminiscencias de la Guardia Vieja del tango. Tristeza fiera, tristeza de domingo, de salas de hospitales, con camas en silencio, de cementerios con el pasto crecido, con flores olvidadas, ya secas en el piso. Y con la noche llegas desde el río, se moja el alma con una lluvia vieja, tristeza dulce de estadios ya vacíos, de platos en la valla, tristeza de domingo. De mates que se lavan, de minas que no llaman, de tierra en los bolsillos, de mano sucia mangueando una moneda, de sonrisas gastadas, de patios a la siesta. La noche que llega desde el río, se moja el alma con una lluvia vieja, tristeza ciega de muñeca sin ojo, de sueños derrotados, tristeza de domingo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la Guardia Hereje. Venís y te mostrás con ese andar de caquibana, estoy deshecho por tu mirar, pa' que calentas la pavaga. Si el mate no juego, me lo dagas, haces como que sí, después resulta que no, estoy cansado de tus caprichos. Y cuando te llevo al cine gay, no me das ni un jugo pororojo, tanta lo soy por no poder probarla bien de tu querer. Me muñequé en la sordija de tu loco carrusel, me muñequé en la sordija de tu loco carrusel. Tu boca me da sed y un verano en la cabeza, estoy deshecho por tus caprichos. Pa' que echas la falta en vidojo si no tenés ejes ni dos negras, tanta lo soy por no poder probar la miel de tu querer. Me muñequé en la sortija de tu loco carrusel, me muñequé en la sortija de tu loco

Y después enarbolarlo un poquitito, que tenga el detalle, siempre nos juntamos con Jorge para irnos a ver. ¿Vos te crees que yo soy un papa frita o alimentado a gofio y pororó? ¿Que soy nacido ayer de la pavota o que me chupó el dedo como vos? Chetiringa, sentime una cosita para vos. La vidurria se acabó, me cansé de jugar pa'l peluquero, las reuniones de taper y de abón. Hola, sí, hola. Pajarito de colores, anda a libar de otras flores, porque este árbol, porque este árbol se secó. Ahora entiendo la sonrisa de tu viejo, él diga que me casaría con vos. Por lo menos podría lavar los platos, che, o darle una barrida al comedor. Y deja de ver recetas de cocina y haceme un huevo frito, haz el favor, mejor, mira, mejor larga las clases de full contact, que los viandazos te los voy a dar yo. Volá, sí, volá. Picaflor de billetera, búscate otra madriguera que te gil. Que este gil ya se avivó. Tu dejé guardarte lo vuelto. Tómatela. Tómatela de acá. Turra. Por tus vicios me quedé yo sin cigarro, la birra de los viernes y el pernón. Los domingos me extrañan en la popu y al fulbo 5 sigo de garrón. Chetilinga, sentime una cosita para vos, la vidurria no va más. Sale, rajá, larga la billetera, que a mí no me sacas un mango más. Hola, hola, pajarito de colores, anda a libar de otras flores, porque este árbol se secó. Hola, oh, oh, hola, sí, hola, hola, hurra. Picaflor de billetera, búscate otra madriguera que te gil. Everybody, el tejil ya se avivó. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la Guardia Hereje. El grupo hace gala de su producción independiente. En Vida de Alorza se conocieron dos discos, Tangos y Otras Yerbas, en 2005, y 13 canciones para Mandinga, en 2009. Dicen que existe un país, al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. mañana está Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? Extranjeras buscando en la billetera la foto que más querés, viendo goles de Argentina a las 3 de la matina por Deporte CNN. Deja buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En sus 5 años de carrera ascendente, pasaron por el Auditorio de Radio Nacional, el 4º Festival Internacional del Tango, el ciclo de Música por la Identidad, Música en el Abasto, el Festival de 2004 de Jazz y Tango en La Plata y los Centros Culturales de la Cooperación y Torcuato Tasso. Yo sé

mis creros que no te paran, ni un estadio sin techar. Llegué, calavera platense, quegué, mala racha tenés. Arrancó en la motoneta temprano pa'l cementerio, dejó flores pa' la nona, que hoy cumpliría 106. Por diagonal hasta el parque se entretuvo con la bocha, hizo tiempo hasta las 12 y rumbió para el troce. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. La catedral y sus torres le indicaron el camino, y de allí a paso cansino se metió por 12 a pie, por 8 se fue a florear. Y un zorro con mala jeta, por verlo en la motoneta, lo rajó en la peatonal. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés. Fue a morfar uno chori con los leones del museo, y medio pingüino extinto en el bar de la estación. En los rieles del tranvía pegó un par de patinadas, se fue a girar por los barrios de Langa y de Picaflor. Por el reloj de los hornos, nada. Por el puente de Tolosa, che, nada. Por los bailongos de Berizo, por el país de los niños, nada. Por el mondongo, nada. Por el churrasco, nada. Por las mil casas, nada. Por la favela. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. En pituco pa' la noche sacarle viruta al piso, donde el diagonal se corta con 47 y 10, con un espiche galante, se alzó al fin con un huesito. La invito a ir a Punta Arana a ver el amanecer, guarda. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. Con la excusa y la picada se metió en Villa Cariño, por mano suelta y por vivo la paloma se le fue. Cansado de esta noche ingrata y sus tantos sinsabores, se hizo amigo de los Traviata. Ay, de 1 y 66. Los comentarios aquí vertidos fueron extraídos de la página del grupo www.laguardiahereje.com.ar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pusimos a consideración de nuestra audiencia la música de La Guardia Hereje. Escuchamos material de sus dos primeros discos, Tangos y Otras Yerbas y 13 Canciones para Mandinga. Los títulos de las canciones fueron Te Morfaste las Facturas, Clase 70, La Pesadilla, Para Verte Gambetear, El Pelado y la Mosca, Pobre Enano de Jardín, Tántalo Criollo, No es Posible un Mundo Mejor con Árbitros Bomberos, Pajaritos de Colores, Ezeiza, Injurias, Calavera Platense, Buscavidas, y nos despedimos con una canción para Mandinga. Dedicamos este programa a aquella mina que fue en otro tiempo la más papa minonguera. Chao. Sin que se avivara el del buffet, él vendía farol el cheguzán. En el colegio, la primera novia le bancó el telo, el tacho, el turimbar. Para el requego, con el verso pillo y entrador, fue el más querido y el campeón del sanatego. Nadie le avisó que San se acabó, lo estaba esperando a la final. Fue el primero que empezó a pitar, fue el primero que volcó de una mamúa Me largó los broli pa' enganchar un fatito fenomenal que no se dio. Cuando ya se estaba por casar contra la hija de un bacán, lo dechavaron. Nadie le avisó que esa se acabó. Lo estaba esperando a la final y dice: ¿dónde? Busca vida. Quedó tu facha ganadora, tu sonrisa al chamullar. ¿Quiénes? Busca vida. Te hicieron creer que eras un winner, te dejaron estorolar. ¿Cuándo? Se acaba el tiempo de la joda, nadie queda por mangar. Solo en el bulín, ¿quién lo iba a decir? Escuchas un tango y lagrimeas. Lo metió en el curro sindical un amigote del papá. Era puntero, elegante, por y celular, tragedia y pizza con shampoo. Mientras duró, se hizo adicto al cheque volador. Fue a rescatarse a la feliz, a rojo y negro. Nadie le avisó que esa se acabó. Guarda siempre el ancho para el final. Cualquiera ese un cine que cerró. Echó a los fieles y al pastor pa' hacer un pádel. Puso un lave rap y se fundió. Hasta hace poco laburó en un remis. Fracasó el criadero de lumbriz y las chinchillas se murieron en invierno. Nadie le avisó que esa se acabó. Al final te la monta a guardar. ¿Dónde? Busca vida. Oh, tu facha ganadora, tu sonrisa al chamullar. ¿Tienes? Busca vida. Te hicieron creer que eras un winner, te dejaron estrolar. ¿Cuándo? Se acaba el tiempo de la joda, nadie queda por mangar. Solo en el bulín, ¿quién lo iba a decir? Escuchas un tango y lagrimeas. Solo en el bulí, ¿quién le iba a decir, ñato? Con lo bien que pintaba este muchacho, che. Escuchas un tango y lagrimeas. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Concepto general, el arbolito. Es tarde para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy. Los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción.